Buenas noches a todos. En primer lugar, voy a empezar por la delegación de festejo, en la cual pues ahora mismo nos encontramos inmersos en lo que es todo el tema organizativo sobre la fiesta de Navidad. En este caso pues estamos con el tema de las carrozas. Este año pues habrá una carroza más aquí en la localidad para el disfrute de todos los niños, que ese día es muy importante para ellos. Serán 6 carrozas los que saldrán a las calles de Ubrique. Como también estaréis viendo, pues el tema de iluminación, pues hemos intentado implantar algo distinto con respecto a otros años, en cual pues la plaza del ayuntamiento es una de las potenciaciones que vamos a intentar. Y también pues tenemos ahora mismo las bases que se encuentran al día y que la gente pues está inscribiéndose para el sorteo de Rey Mago, Cartero Real y Paje, pues que todavía le quedan 3 días a todas las personas que quieran tener la posibilidad de ser Rey Mago en esta cabalgata. Pues le animo desde aquí a que se inscriban en este ayuntamiento y después pues en el sorteo veremos las personas agraciadas. También con respecto pues a la organización de la cabalgata, pues tenemos en mente también pues el cambio de los caramelos, que es una de las demandas que nos dicen muchísima gente, con el simple hecho de que se quedan en el suelo, y vamos a intentar, aunque sea alguna cantidad menos de caramelo, pero que sean de otra calidad, que es lo que verdaderamente nos importa. Con respecto pues a resto de actividades, como son el roscón y demás, todo lo que se encuentra sobre la fiesta de Navidad, pues nos encontramos en fase organizativa. Sobre la delegación de turismo, pues decir que en el mes de octubre pues se llegó al récord histórico de turistas que han pasado por la oficina de turismo. Estamos hablando que son 5.174 visitas las que han tenido en la oficina. En estos 10 años pues es el récord histórico, como he dicho, y estamos hablando que son 1.000 personas más que en el año 2014, y es un 21%, que creo que entre el trabajo anterior y el que se está realizando ahora mismo, pues se culminan las metas que de este ayuntamiento creemos que es lo importante. La semana pasada, pues en el Consejo Económico Social se creó la creación del Grupo de Trabajo sobre Turismo. Un grupo que creo que es muy importante para potenciar mucho lo que es la calidad turística de esta localidad, sobre la mejora de la competitividad turística. Tenemos que intentar trabajar la potenciación de la marca Ubrique, el fomento y la modernización turística, y pues como sabemos que hay tanto trabajo por delante que realizar, pues creemos que es muy importante este grupo. Y lo más importante, creo yo, es el logo turístico de Ubrique, que creemos que entre todas las asociaciones y colectivos que están dentro de este grupo y lógicamente los grupos municipales, pues que se cree ese logo y que perdure mucho tiempo trabajando con él, para que se afiance turísticamente lo que es en la marca de Ubrique. También tenemos ahora mismo pues en medio de lo que se encuentra de la primera ruta de la etapa. Pues la verdad que tanto todos los turistas que se les suele preguntar en la oficina de turismo, pues ven una muy buena aceptación, y creemos que puliendo ciertos detalles que controlar debido a bueno, unos detallitos que tenemos que intentar corregir, pues es una buena propuesta de cara a mejorar de cara a años siguientes, y que turísticamente creemos que es muy importante para nosotros. En el Departamento de Cultura, pues creemos que, y hablamos sobre la campaña de teatro, las 3 obras realizadas que se llevan actualmente está teniendo muy, muy buena aceptación. Una media de unos 150 personas pues están yendo al Francisco Fado a disfrutar de estas obras de teatro, y sabemos que es complicado relanzar el teatro debido al bajón de años anteriores, pero se pone en manos de esta delegación de que para años próximos pues sean grandes compañías y grandes obras de teatro las que tienen que realizar sus obras, como estoy diciendo, aquí en Ubrique, para el disfrute de todos los amantes teatral. El domingo pues también estuvimos en el concierto de Santa Cecilia, un gran concierto que se realizó en el Francisco Fatou. Tanto la banda como la agrupación pues hicieron un trabajo magnífico, y todas las personas allí presentes pues disfrutaron muchísimo. El viernes a las 8 de la tarde también se inauguró en el San Juan y en la apertura de la nueva sala junta la exposición de Memoria de Paco, una exposición sobre la vida de Paco de Lucía, en la cual pues nos acompañó una diputada provincial, Isabel Moreno, estuvo el biógrafo Juan José Telle, María Ángeles, que es la directora del Instituto Andaluz de Flamenco, y una vez que nos hizo lo que es la apertura de esta exposición, pues después tuvimos el deleite de una gran cantadora como es Esperanza Fernández, una sevillana que nos hizo deleitar a todos los allí presentes, acompañado de Esteban, un guitarrista de la localidad de Arco, que la verdad que nos dejó a muchos de los que estábamos allí perplejos con esa calidad. Comentar también que el sábado día 5 de diciembre pues nos va a venir la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, que es un evento de diputación que será a las 12 del mediodía el sábado en el Francisco Fatou. Esperemos que todas las personas que quieran escuchar pues a esta orquesta pues nos acompañen allí y pasemos un buen rato. Con respecto a otro evento que tendremos en el Francisco Fatou, será el día 12 de diciembre a las 7 de la tarde. Es un musical de Puerto Real que nos han ido demandando muchas personas y lo vamos a traer aquí a Urique, que es el musical de los musicales. Esperemos también pues que sea del agrado de todos los uriqueños. Muchísimos eventos más que se nos quedan, como es la presentación del cartel del Belén Viviente, que también se presentó el viernes en la Plaza de la Verdura, allí en la sede de su asociación, también acompañado por muchos compañeros de este grupo municipal, y estuvimos con todas las personas que organizan el Belén y esperando pues que llegue también el día 12 para que se disfrute también del Belén Viviente. Estamos ahora mismo en contacto con varias empresas, tanto de cuentacuentos como de musicales, de cara a los días de la Navidad, que son días en los que los niños, pues, al no haber el parón de los colegios, pues queremos que tengan su sitio, tanto padres, madres, abuelos y demás, pues que lleven a esos niños al Francisco Fatou para que tengan un rato de ocio y la verdad no estén mucho tiempo en la calle, que verdaderamente es para lo que intentamos que los niños tengan sus actividades culturales. Con respecto a la delegación de comunicación, pues se firmó la licitación y se invitó a todas las empresas a que nos presenten las ofertas correspondientes. Quedan pocos días y son las empresas, como estoy diciendo, invitadas las que nos están realizando las ofertas. Dentro de la licitación pues se sabe que el mínimo del ahorro que va a tener este ayuntamiento es de un 50% sobre años anteriores. Estamos hablando de una cantidad de unos 30.000 euros, que creo que de las arcas municipales pues lo van a agradecer bastante. Esperemos que sea una gran empresa la que tenga la suerte de poder trabajar con nosotros y se cumplan pues todos los objetivos que tenemos para solucionar tantos problemas como hay en este departamento. Y pues, como ha dicho anteriormente Isabel Gómez, la alcaldesa, pues es el primer pleno que se está emitiendo online, tanto desde la página oficial de este ayuntamiento como desde Radio Urique, y esperemos que para el próximo mes de diciembre, en el próximo pleno, pues no solo lo tengamos de audio, sino también de vídeo. Y entonces, pues, todos los ubriqueños y personas que están fuera de Urique, pues puedan vernos lo que es en sí un pleno de este ayuntamiento, tanto en imagen y sonido. Muchas gracias.